Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Todo bien o qué? Todo bien. Estamos, pues bueno, estamos, la marcha. Estamos bien, estamos fuertes, estamos contentos. Le han ascendido en el trabajo, o sea, que bien, me han quitado, ¿no?, una muela. Te han quitado una muela, claro, que te lo los dolores. Lo comido por lo servido. Claro, claro. Tenemos aquí a la productora, ¿cómo estamos? La productora. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A mi vera, a la derecha, a la zurda tengo a Javi Retro. ¿Cómo estamos, macho? Buenas tardes, bueno, No son malas. Y bueno, por ahí, comiendo y bebiendo, tenemos a los buques con los que entraremos dentro de un ratito. A Chesus, a Víctor. Bueno, a los dos Chesus, al manager y al que intenta cantar en todos los temas de Boque. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Nos arrancamos con el poderío y buen rollo que siempre transmiten los nórdicos de Dynasty, que el pasado 17 de febrero ponía en las tiendas, pues bueno, su noveno trabajo de estudio y primero para un sello como Nuclear Blast. La banda, liderada por la impresionante voz de Nils Molins, pues bueno, pues se ha currado una carrera a pico y pala, sin duda alguna, y siempre en paulatino ascenso. Recuerdo sus inicios como cuando llegaron a tocar en salas minúsculas como aquí en Zaragoza, en la Iseca, ¿eh? Y ahora los tienes por ahí por Europa rompiendo la pana, los tíos, ¿eh? Que son buenos, ¿eh? Bueno, pues ahí estoy, desde salitas muy pequeñas hasta forjarse una reputación y un nombre de lo más respetado dentro del hard rock actual en el viejo continente. Game of Faces es el título de ese nuevo disco, así como el tema con el que hemos dado inicio al programa, con un valor seguro y de calidad, como siempre han sido los suecos de Dynasty. Bueno, Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-6445. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock. Correcto, la plataforma Radio Rock online más grande, con la mayor cantidad de programas emparrillados en tu idioma, correcto, todos del género que más te mola. Sí. Y con un rollazo que no te lo puedes ni perder. Impresionante. Y bueno, y recordar también las redifusiones, que ahí las tenemos. También tenemos redifusiones. Los viernes de 10 a 12 del mediodía en Radio Mai y en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana. Así y en es. La transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Sí. Todos estos horarios, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Ese señor, el archipiélago canario, que es de donde nos escucha nuestro amigo Samuelito, el surfero rockero, la giralda metálica. Sí, señor, un nómada del rock and roll. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Que también tenemos, que si ninguna de estas opciones que hemos mencionado te van bien, pues está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, ahora sí, saludamos, aparte de Samuel, que lo tenemos ahí, a nuestro amigo Javi Alonso, que nos ha pedido un temita que luego se lo pondremos. Y bueno, y a nuestra amiga Leti, que hoy no ha podido venir, pero que nos está escuchando desde casa, piratilla. Así que saludados quedan, nosotros continuamos con más cositas. Seguimos por territorio vikingo y lo hacemos con más metal melódico. En esta ocasión lo hacemos con el tercer trabajo de una banda llamada Embones. Y primero con el nuevo vocalista Tobias Johnson, que viene de los melódicos Arctic Rain, otra banda que hemos puesto aquí alguna vez que otra. Y bueno, pues en esta nueva obra cuentan con dos colaboraciones, como son la de los vocalistas Linnea Bigstrom, que estuvo en Therion y que actualmente está al frente de las Thunder Mother, casi nada. Y la otra voz invitada es la de Lee Hunter, el ex vocalista de estos propios Embones. El que nos ocupa es la primera referencia de un nuevo sello llamado Embrace the Fear, que el pasado 21 de febrero ponía en circulación este Sheriff Free, que así se titula, un disco que está masterizado por nada más y nada menos que Jakob Hansen. Ya sabes, un gacho que ha currado con Amarante, que ha currado con Arch Enemy, que ha currado con Volbeat. Sí, sí, estamos diciendo nombres de nadie, no me suena a nadie. Y bueno, un disco del que os vamos a dejar con su tema título. Así que ahí va este Sheriff Free, que está incluido en lo nuevo de estos suecos llamados Embones. Se nos pilla el toro, macho. Sheriff Free. Que no estamos en San Fermín y nos pilla el toro. No estamos en San Fermín, no tenemos cornudos o chino, lo sé. Y bueno, y casi nos pilla el toro. Sheriff Free es el tema que acabas de escuchar, incluido en el álbum del mismo título de estos suecos, llamado Senbound. Y bueno, sin proponérmelo de ninguna forma. Te da el chiste ese que dice: Manolo, ¿a ti te gustan los trillos? Y hace: hombre, claro que me gustan. Dice: pues corren para tu casa que han empezado sin ti. Ese es picajoso, ¿eh? Pues bueno, que digo que sin proponérnoslo en ningún momento, seguimos por Suecia para adentrarnos en el mundo de una banda que se forjó hace tres lustros, pues como una banda de nu metal, la cual a lo largo de los años y de los cinco discos que han grabado han ido evolucionando hacia un híbrido moderno de hard rock y metal melódico. Bastante atractivo, por cierto, ¿eh? 6 años han transcurrido de su último trabajo, tiempo en el que se han centrado en la perfección de su sonido hasta crear este The World Was Never Enough, título que nos recuerda, pues bueno, a uno de los grandes clásicos de la gente 007, el mañana no es suficiente, o no fue suficiente, pero que no nos dicen si hay vínculo alguno con este disco y la película de James Bond. ¿Qué pasa, dices? El mañana nunca muere. Pues bueno, pues eso que me lo he inventado yo. El mañana nunca muere, pues el mañana no es suficiente. A mí me parece que no es suficiente, pero bueno, vamos a ver. Pero que nos dicen que sí que hay vínculo alguno entre este disco y la película de James Bond. No nos lo dicen, no, eso me lo he inventado yo. Este quinto trabajo de la banda es el primero para un sello como Raging Phoenix Music, y uno de los temas que mejor reflejan esa evolución es este titulado The Fix, que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de estos suecos llamados Days of Jupiter. So complicated, only aggravation, desperation, barely not surviving, no determination, don't have the patience. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's no escape from me. There's El mundo nunca fue suficiente. The world was never enough. Es el título de este trabajo maravilloso firmado por los nórdicos Days of Jupiter. Y del cual os hemos dejado este tema, The Fix. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Desde Croacia nos llega el nuevo trabajo de una banda que comenzó hace algo más de una década realizando un metal industrial que ha evolucionado hasta el folk metal que hacen a día de hoy. Bueno, pero es un folk metal bastante particular porque no han dejado del todo esos sonidos industriales, ¿eh? Titan es el título de ese nuevo álbum, octavo ya en su haber, un disco avalado por Napalm. Titan Mastodonte. El Titán, joder. Titan. Titan. Sí, sí, no. Titan. Titan. Titan, sí. Mastodonte. ¿Viste la película esa del vecino? Es la serie, una serie que se llama El Vecino, no sé en qué plataforma estaba, una serie española. El vecino. De un superhéroe así parecido a Super López. Un tragaldabas, o sea, un tragaldabas, no, un pobre desgraciado. No llegaba. Y el superhéroe, el superhéroe se llamaba Titán. Es de King Gutiérrez, puede ser. No me acuerdo. El chico este que tiene las palicas en paradas. Creo que sí. Y cada vez que se ponía el disfraz, él decía Titán. Ridícula. El vecino se llamaba la serie. Búscala porque te partes el pecho, ¿eh? De ridícula que es termo. Vale, pues bueno, pues eso. Titan es el título de este nuevo álbum. Octavo ya en el haber de esta banda. Un disco que está avalado por Napalm Records y que vio la luz la semana pasada. En el mismo hay un tema que nos dicen ser un tributo al proyecto de un compositor irlandés llamado Gavin Dunne. O Dune, que dicen en mi pueblo, Gavin Dune, vale. Que en YouTube posee un canal en el que sube temas de temática vikinga, con aires de rock y metal, todos compuestos por él. Y Skull. Es el Skull. Abrenar, venga. Abrenar. Skull. Chavales, que vamos de vikingos. Skull. Skull. Skull. Así se titula el temeta que vamos a poner. Qué rico, la cervecita, vale. Bueno, pues eso, que el Skull es el tema, es el título de este tema que os vamos a dejar para brindar por estos croatas llamados Mantra. Y que suenan así de bien, ya lo verás. Esto es lo que me pongo yo cuando tengo frío, una mantra. Sing a song loud and proud and strong. Skull, skull, skull. Bueno, pues ahí teníamos a los Mantra. Mantra, Mantra. Que el fenómeno este, porque ¿qué? Se ha convertido en todo un fenómeno social en YouTube, se llama Miracle of Sound. Espera a ver, para lo mire. El hombre este tiene Miracle cierto. Miracle of Sound, el milagro de sonido, sí. Tiene cierto. Me recuerda bastante a Tila Dorn cantando, al de Powerwall. Al de Powerwall, sí. Tiene esa voz grave, sí, señor, sí, entonada sí. Casi a iglesia. Tiene ese rollo. Sí. Pero bueno, que desde aquí os quiero, no lo ponemos nosotros de AP, pues bueno, este es un canal de YouTube y tal, pero que a todo el mundo que le va el rollo este vikingo y tal, pues que lo va a flipar, claro. Es el canal, el proyecto se llama Miracle of Sound, de ahí. De ahí está sacado el original de este tema titulado Skull, que han hecho una versión más metalizada, más guay, pero muy entretenido, temas de todo tipo, rockeros, unos más rockeros, otros más festivos, otros más atmosféricos. Guay. Para todo el amante del rollo vikingo, pues que lo va a gozar, canal de YouTube. Si os molan las hachas, beber cerveza en cuerno o quemar a gente en barcos, pues ya sabéis. Y bueno, que Skull, tanto en el proyecto este como el que hemos puesto, está incluido en Titán, el nuevo trabajo de estos croatas llamados Mantra. Y bueno, vamos a entrar a pulirnos la primera media hora de emisión. Antes de entrar con Boque, vamos a recordar ese número de teléfono. Por supuesto que sí, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño de Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma radio rock online más completa, más grande, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, así todos es, del así. Género que más te mola, todos con un rollazo que te puedes morir encima de lo bueno que te mueres morir. Sí, señor, y las redifusiones. Y redifusiones en Radio Mai, los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. La hora bruja. Claro, in the witching hour, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa, para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Ahora sí, antes que de entrar con Boque, la semana que viene se pone en circulación el nuevo trabajo de ese ser nocturno que atemoriza a las gentes de bien en Mañilandia. Ese joven oculto, sediento de sangre y de rock, que es Lex Luger. Hará oficial el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, cuarto si contamos su anterior disco de versiones, y sexto si contamos sus dos primeros acústicos. Algo de lo que nos sacará de dudas la semana que viene, pues estará visitándonos de forma previa al sangriento evento de esa misma noche. El caso es que es nuevo este trabajo, vuelve a estar inspirado en un clásico de cine de terror, como es Jóvenes Ocultos, así se titula también el disco. Y como podéis imaginar, pues sí, es aquella película que en 1987 protagonizó Kiefer Sutherland. Del mismo os vamos a dejar con este tema que lo adelantaba ayer en redes y en todas las plataformas, titulado Renacer, con el que vamos a celebrar esa nueva obra del maño Lex Luger. Y que bueno, se lo dedicamos a Bufete Moreno, que está ahí a la escucha. Así que venga, lo nuevo de Lex Luger. Portadón otra vez, ¿eh? Yes. Nuevo renacer, se acelera el corazón. Estoy luchando, mi cuerpo arde en dolor. Miro a mi alrededor y cambio mi percepción. Todo Pues ahí lo tenemos, El exilio del alma, el tema que abre este disco que tengo aquí ahora en mi mano, que es Epitafio volumen 669, La Peña del Moro, lo nuevo de Boque. Bueno, ya tengo pues a los de siempre, a los dos que vienen. Igual te da que Boque sean ahora tres que cuatro, que fueran los inicios, que ahora con su tercer EP. ¿Qué pelos lleva Víctor? Hola, Víctor, ¿qué lleva? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El Cierzo. El Cierzo, buenas, ¿no? Armero, muy bien, estamos muy bien y muy a gusto. Venir de fuera, aquí a esta tierra maña, el Cierzo, ¿verdad? Oh, cómo aprieta, Además, hoy ya que ha bajado la temperatura, sí, vamos. Claro. Se te ve la carica más curtida ya, con este tercer viaje ya, Igualico con el primero. Claro. Y Jesús, joder. Buenas tardes. El afrodisíaco del rock and roll. Bueno, ahora ya es un hombre serio. Sí, sí, se parece mentira. Ya, pero me he convertido en una persona seria dentro del rock. Estos tres últimos discos ya... Bueno, lo primero por lo que debo preguntaros es por los cambios en la banda, porque el disco, en los créditos sigue figurando Pedro, pero ya no está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque, joder, a ti te acompañaba desde la época de Miss Diciembre, que ha llovido mucho. Sí, sí. ¿Qué ha pasado con Pedro, tío? Ha sido una pena, fue decisión suya personal para tener más tiempo para sus cosas. Nuestra relación, de hecho, el disco lo grabó él, con todo. Vamos, seguimos siendo amigos, que esté muy bien con las aventuras de sus dos chicos. Y... Rímate al cachofa, que está no escupe, no te preocupes. De sus hijos y con sus estudios, no tenía tiempo para más. Pues ya está, oye, que le vaya muy bien. Y sabe que lo primero, y que lo queremos mucho. Y ha sido una pena, pero vamos, Pedro lo decidió así y le apoyamos también desde Boque. Pedro, que te queremos mucho, tío. ¿Y quién lo sustituye? Bueno, de momento estamos funcionando con... ¿Te has traído un vecino de allá de las tierras aquellas tuyas, no? Sí, señor. Tenemos a Jaime Zuasti, que es un buen amigo y un buen colega, que nos sustituye en prácticamente los últimos bolos que hemos, que hemos realizado. Y bueno, no lo podemos desvelar ahora, pero... En unas semanas os daremos una gran noticia, y es que la formación Boque volverá a estar completa. Ah, bueno. O sea, de momento los bolos tenéis un suplente ahí, pero que ya tenéis fichaje, Que no podéis decir todavía quién es. Todavía no. Para respetar la integridad de la persona en cuestión. Sí, para que no le eche bronca a su mujer, más que nada. No jodas, me estás juntando. Para que no le vayan a echar sujetadores y bragas al balcón. ¿Ya empezamos, Chachi, o qué? Joder. Cariño, bueno, que me he metido en una banda de hard rock. Yo creo que además es, como hacemos este bolo y el siguiente lo vamos a hacer con Jaime, pues mejor de mantener las cosas como están. ¿Cómo están? Muy bien. A ver, ese tercer volumen... Ha sido producido, grabó Pedro y le has terminado tú la producción, ¿o qué? Exactamente, sí. ¿Cómo, qué ha pasado ahí? ¿Cómo se ha realizado en este caso con respecto a los dos anteriores? Que bueno, corrió todo a cargo de Pedro. ¿Tú, cuál ha sido tu función aquí ahora? Claro, ha sido difícil porque realmente ha sido coger el testigo de Pedro, que la verdad es que lo dejó bastante alto. Dejó el listón muy alto, pero claro, en este tercer EP... Sí que hubo que cogerle el relevo porque él, en sus nuevos proyectos, literalmente es que no tenía tiempo para meterse en una mezcla, en una masterización, en condiciones. Entonces, pues bueno, una vez hechas las grabaciones, pues un poquito entre Jesús, entre Óscar, el batería de Boque y yo, pues nos arremangamos los brazos y empezamos a trastear con todos estos programas de la industria musical. De la industria musical. Y bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Y sin un máster, tirando de tutoriales. Tirando hasta de consejos de vecinos, incluso forocoches, fíjate lo que te digo. En forocoches preguntando, bueno, ¿cómo...? A ver, ¿cómo podemos dar brillo a estas guitarras? De todas maneras, después de preguntar en Foro Coches, no ha salido un disco de reggaetón. ¡Gracias! Sí, la verdad es que fue. Bueno, para ser la primera, ¿no? Así. ¿No? A ti se te oye como si estuvieras en el local de al lado, ¿no? Jesús, pero. Hombre, por lo demás. Es que lo grabamos en el local de al lado. Es lo que tienes que decir. Mira, total, para lo que digo, ¿no? Lo que tú no sabes es que en concierto van a tocar ellos en la sala y él va a estar en el bar de al lado cantando. Oye, no, pues tampoco sería nada raro. Tampoco sería, oye, tocar en Utopía y yo estar en el infierno. Claro. Viniendo de este fulano. Bueno, a ver, ese nuevo EP lleva por título, como bien hemos dicho, Epitafio, volumen 669, La Peña del Moro. Para empezar, ¿qué ha pasado con el 668? Porque empezamos con el 666, seguisteis con el 667 y ahora de repente el 669 y el 668, que ese también tiene rima. Por eso mismo lo quitamos, por la rima. Pero este también la tiene. Pero ¿sabes qué pasa? Era como... Este tiene la connotación sexual. Estabas pensando en los baños de la López todavía, ¿no? No, vamos a ser realistas. Es que realmente no me gustaba como quedaba 668. Y el 669 es como si fuera el 666, pero que se le cae el... ¿Y qué te fumaste esa noche? Sí. A ver, yo tengo inspiraciones divinas, lo sabes. Sí, claro, lo sé. Por eso te pregunto. Pues el juego es ese, ¿eh? No, sí, no tiene más. No tiene más. Ese que se cae, que le pegas una patada a la de esto y se cae el 6 y sí, se convierte en un 9. Sí, sí. Vale, pues ya está. Más que eso, así. Y que el 8 no me gusta. Que las cosas son así de sencillas. El 8 es que el 8 es como el infinito, pero puesto de pie, ¿no? Y esto es como el final. Tío. Y este es el final, ¿no? Con esto ya. Uh-huh. Vale. ¿Y cuál es el Moro ese? Bueno, la Peña del Moro. La Peña del Moro podría ser el lugar mío espiritual. Eso es una montaña, ¿no? Sí. Una colina, una montaña. Una peña que hay en el pantano de mi pueblo, Mezalocha. Uh-huh. Y ese es como si fuera un retiro espiritual para mí desde la niñez. Ojo, a ver si van a hacer un santuario, ahí en Mezalocha, a raíz de esta entrevista. Santuario satánico. Un lugar de peregrinación. A partir de ahora va a ser la Peña del Boque. Como esto es un disco espiritual, aunque no lo parezca, pues pum, la Peña del Moro. Es donde me pegué. ¿Cuántos porros te habrás fumado la Peña del Moro? Además, una cosa te voy a decir. Es realmente, como esto es una trilogía, trilogía... tiene su principio, su desenlace, y con este disco tenía que acabar en el lugar casi donde empezó. Es el epitafio ya al final, ¿no? Sí. Sí, vale. Estando los Boque, reiros de los Pink Floyd, aquí discos conceptuales en 2025, cuidado. Ojo, porque la presentación de este EP viene un poquito más currada que las anteriores, que eran unos cartoncitos de estos tipo promocionales. Aquí Víctor se señala que ha sido culpa tuya, ¿no? Esto Víctor la ha hecho. Vamos a gastar el doble en cartón. La mezcla mal, pero... Pero el cartoncito bien. Está muy bien, ¿no? Más currado, sí señor. Luego... Además casi hasta puedes meter los se dos abre y en el interior reza, pues me imagino que una paranoia de aquí de Jesús, ¿no? Sí. Un breve relato que dice... Lo voy a leer de forma literal, ¿vale? Hace unos años inicié un viaje espiritual que no sabía dónde me iba a llevar. Volví a componer, volví a los hermanos, volví a saber qué hacer. Conduje mi Mercedes Blanco, ahora me cantarás esto del Mercedes Blanco tú, desde la Peña del Moro, que es el retiro espiritual este que está ahí en Mezalocha, hasta el puente de San Lázaro, que está al ladito de la López, donde la plaguita de la chatita. Conocí el Nirvana... y conocí el verdadero amor. Este es el regreso de mi exilio. O sea, que has estado un tiempo, estuviste un tiempo fuera de offside, ¿no? Dejaste Angelito Negro, se fue toda la mierda, ¿no? Bueno, es que es un resumen de esa época, ¿no? Y el regreso. Sí, ha sido desde esos años hasta esta parte un poco lo que ha transcurrido en mi vida. He tenido momentos malos, he tenido momentos muy buenos. Y me ha cambiado mucho la perspectiva de vida y cómo ver las cosas. Lo del Nirvana, ojo con lo del Nirvana, porque se lo dices a ese pende que el padre igual te da un bofetón. ¿Qué Nirvana ni qué Nirvana? Porque el país es el Nirvana y que... Hay que estar en otro plano, ¿eh? O sea, no, si es que realmente cuando estás en un plano realmente de felicidad total... Y de haber visto lo que tú querías ver y sentirte como te querías sentir, es eso. Claro. Es conocer. Y el Nirvana está ahí. En el... en el puente San Lázaro, ¿no? No, realmente, es que la historia, es que para explicar eso, hay una canción precisamente del anterior disco, que es El Pozo de San Lázaro, claro, que te caes. Y el Pozo de San Lázaro realmente es como un portal. Sí, como si estuviéramos viendo Stargate. Sí, dimensional, que pasas a otra realidad. Vale. Y en esa realidad es donde ves tu nueva vida y tu nueva conciencia. Y es donde aparece Víctor y todos los bosques. No, los bosques ya se cayeron conmigo ahí. Nos caímos por el agujero. No digo yo que la Peña del Mueble se ha fumado unos porros, pero gordos, ¿eh? Fue una historia muy bonita. Con ellos sí, como se armó bosque. Y el verdadero amor es el bosque. Okay, parte de mis amores es la música y otros amores. Claro. También tengo una hija que es mi amor. También tengo otro amor, claro. El amor no tiene por qué estar concentrado en un punto solo, ¿sabes? No. Si se disperte, se comparte mejor, ¿verdad? Estamos en las épocas del poliamor. Ahí está. No, para, pero organizado, ¿eh? Por supuesto. Mucho poliamor, pero. Bueno, desorganizado. Yo tengo un cierto interés en el Mercedes ese blanco, porque funciona mucho el Mercedes blanco. ¿Eso tiene algo que ver con la canción de Kiko Veneno? Porque hay uno de los temas también aquí, no me acuerdo en cuál es, precisamente por lo que hemos hablado antes de la producción, que volveremos a ese tema, para que sepa la gente de que estamos hablando del tema de la producción. ¿Dónde se aparecía lo del Mercedes Blanco? En el buque, en el tema de Ferra, el buque, ¿no? Buque es un tema pesado, muy doom, muy... Sí. Esto no tiene nada que ver con Miss Diciembre tampoco, ¿eh? Joder, macho. No. Cada vez nos hemos alejado. Muy Black Sabbath ese tema, ¿eh? Sí. Me recuerda mucho a Black Sabbath, la guitarra tuya también. Impresionante. En esta grabación... Me da la sensación de encontrar un sonido más saturado, si cabe todavía, que te lleva pues a ser más saturado que estos dos anteriores, que ya era un giro de timón enorme, tío. Pues yo creo que el más saturado y más oscuro es el 667. El del medio, ¿no? Mm. Pues igual es por la producción, que se me hace un poco extraña, un poco, es verdad, es que noto raro este disco con respecto a los anteriores. Claro, porque estamos buscando ese efecto, que suene extraño. Extraño, no, desde luego extraño suena. Foro Coches no ha tenido nada que ver. No, pero quizás sí que tiene ese sonido un poco de proto-metal. Un tanto proto-metal, sí. A ver, estamos muy influenciados. Estamos muy influenciados por Pentagram y Coven. Es el sonido que nos gusta y de bandas que. Encima el cantante de Pentagram que ha grabado un temita con la de Lucifer. No, está guapo el tema. Es una versión de Leonard Cohen, ¿no? Pero se parece al de Leonard Cohen por el forro. pero es una versión. Sí. De hecho, dura 2 minutos y pico más que la original. De hecho, ya sabes que Lucifer es una de mis debilidades. Lo sé. Lucifer o la gachi, hombre, todo. A ver, conjunto, ¿no? Hace un conjunto muy bien. No vamos a menospreciar a Alex Helicopter. El Nick tuvo buen ojo, ¿eh? Mucho. Sí, la verdad que sí. Oye, ¿qué te parece si ponemos otro de mitad, tío? Al que nos rayamos al personal. ¿Vamos a poner esa de Boque o qué? ¿O la dejamos para el final? No, yo creo que vamos a ponerla ahora, la de Boque. Venga, sí. Para que la peña vea los oscuros y chungos que sois, la gente del Boque. Oscuridad. La de Boque es la última, me parece, si mal no recuerdo. No sé si las tengo todas aquí. Yo lo tengo todo aquí. Venga, pues venga, Casimoto, vamos a ponerle el Boque y luego hablamos un poquito más. Venga, va. Yeah. que nos está... Está al otro lado nuestra amiga Terelu. Le hemos saludado. Bueno, pues con su linda vocecilla, tiri tiri tiri tiri trispon chispon. Bueno, el buque era por darle un poco de luz a la entrevista, porque macho, traéis una oscuridad chunga chunga, Y eso que van de blanco. Bueno, es que no somos la alegría de la huerta, precisamente. No tenemos una. Lo fuiste. Ahora pues ya... por eso, igual es que he tenido que cambiar para ello. Eras tan alegre que te echaban de los garitos y todo. Hemos recordado el concierto de Pretty Boy Floyd. Es un clásico el recordar el concierto de Leagans y Pretty Boy Floyd aquí con Miss Diciembre. Hay cosas que me perseguirán todavía. Todavía. Eso ya es un estigma. Y los baños de la, es un estigma eterno y perpetuo. Y perpetuo, pero pocos lo pueden decir, que sean los únicos que les han echado de su propio bolo. Ahí los tenemos, sí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Boque. El boque. Todavía sigo sin entender muy bien qué era eso del boque. Era un bicho mitológico. A ver, es el cabrón. Un cabrón, o sea, el cabrón. Ese el cabrón en aragonés. Vale. Además me lo contaste, pero como... ¿Sabes lo que pasa? Que como ya tengo una edad que le di la vuelta al jamón y tengo la herencia hasta que sí, un poquito la memoria un tanto senil, pues bueno, lo bueno es eso, que luego vuelvo a preguntar las cosas y sé por qué se me olvidan. Pero bueno, bien. A ver, recuerdo en... Ya no sé dónde estaba. Bueno, hemos hablado de la grabación, de que se te oía muy atrás, tío, en eso, porque ha corrido todo ahora la producción a cargo de Víctor, ¿no? Sí, fue algo un poco precipitado. Que ha sido un poco ahí como pollo sin cabeza, ¿no? Correcto, pero bueno. Pero bueno, al final ha salido, ¿no? Para las próximas grabaciones lo pondremos más un poquito más adelante. Vamos a darle un poco más de protagonista, de protagonismo al protagonista. Soy parte esencial, pero no la única, Yo siempre he dicho que hacen más un buen cantante con cuatro mantas tocando que al revés. Boque es la banda que rompe la regla, ¿no? Es que tenemos aquí al Jesús, que a ver, Klaus Main no es, y el Rob Halford tampoco. Pero, hombre, soy más guapo. Eso sí. Bueno, más guapo no lo sé, más joven sí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, algo que veo que sigue, que recuerdo en la primera entrevista con el Boque, que me comentasteis lo de completar la trilogía y la posibilidad de agrupar los tres EPs en un solo disco. Pues eso es algo que me inventé yo. No estabas lúcido y es un proyecto que está ahí, ¿no? Que está ahí. De hecho, estuvimos haciendo cosillas de masterización para un poco igualar todo para poderlo hacer. Sí, para que suene homogéneo los tres EPs. Y, ¿no? Y creo que ese proyecto saldrá hacia adelante. ¿Ya habéis pensado en el vinilo? Porque, hostia, con las imágenes que hay aquí, tenemos la imagen esa del cabestro. El vinilo y las pelas que cuesta también. Hombre, pues un crowdfunding de esos, joder. Ostras, qué modernos somos ya. Claro, qué palabras, Yo cuando empecé, en la época del Miss Diciembre, te preguntaba por un crowdfunding y decías, bueno, ese garito no lo conozco. ¿Qué garito es ese? Lo único que acababa en Jean era Jean Larios. Por cierto, claro. Que aquel fulano que ha hablado a mi diestra es el otro Jesús Polo, el manager, el que los lleva de paseo a todos lados, sí. Y el que le saca todas las gestiones, el que consigue estas entrevistillas, estas cosas. Hombre, que no es nuestro papá. Hemos obviado su presencia. Me centro en los artistas y te he dejado ahí de medio lado, me macho. Me parece estupendo. Yo siempre que no se ve. La confianza da asco, ¿eh? Sí, es una pena, bueno. Ya sabes que yo voy apareciendo por aquí, voy metiendo mis cuñitas y ya está. Bueno, algo que veo que sigue siendo costumbre ya en Boque es la imagen de Goya para la portada. Habéis vuelto a contar con otra de sus instantáneas en esta ocasión. Bueno, instantáneas no, cuadros, pinturas, que no es lo mismo. Instantánea es lo que se hace ahora. Esto estaba hecho hace mucho. En esta ocasión el cuadro es el duelo de agarrotazos, macho. Que a lo mejor de satánico tiene poco o no. Porque las dos primeras portadas, por lo menos la primera, No, la segunda, y la, bueno, están sacadas las imágenes de las imágenes oscuras o negras, ¿cómo eran? La época negra de Goya. La época negra de Goya, pero esta no. El duelo a garrotazos es ya está sacado de otra etapa de Goya. ¿Cómo os habéis decantado por esto? Porque yo pensaba que ibais a coger otra imagen de la época negra. Nos parecía muy bonito el cuadro del... El darse de hostias es guay, ¿no? A veces te desfoga. pero, ¿sabes qué pasa? Que teníamos un proyecto un poco... Lo que pasa que al final no lo realizamos y preferimos dejarlo tal y como es en realidad, un poco modificando el color, que realmente queríamos haber puesto a los lados los cortados del pantano de Mezalocha. Pero bueno, al final dijimos, somos unos brozas, lo vamos a dejar. Vamos a dejar y que sea Goya el que se haga cargo de exacto, todo. Exacto. No vamos a Fuente Todos, le pedimos los derechos, ¿no? Sí, de camino a mi pueblo le hago, ¿qué pasa? Ya está. Pero bueno, también nos alejábamos un poco de la oscuridad. De esa oscuridad. Como esto es una obra conceptual. Sí. Al final es como una reconciliación, ¿no? Es volver a estar en paz con uno mismo. Y queríamos darle un poquito más de luz a lo que era. Que yo sepa que el término conceptual es la primera vez que sale en los tres volúmenes que desde las tres veces que habéis venido para hablar de este proyecto, es la primera vez que sale la palabra conceptual. ¿Cuál es ese concepto? ¿El que resumes aquí en este disco el que hemos leído antes? Sí, ¿cuál es el concepto de la trilogía? Lo que estoy contando, lo que está contando esas frases que digo yo ahí, sí, es el resumen de toda la trilogía. Y es lo que decimos, cuenta mis experiencias personales de los últimos años, cómo he vivido mi vida, cómo he recibido un cambio hacia mi persona y engloba todo en una historia que va engranada perfectamente desde la canción del primer CD hasta la última, que es la que hemos oído, la de Boque. Que Boque realmente lo que cuenta la letra es una canción muy que autoproclamo mis propios convencimientos políticos y mi pasión por el amor y la vida. El carpe diem, el disfruta. Sí. Disfruta, pero siéntelo y sé consciente. Y acabamos diciendo que el Mercedes Blanco ya gripó. Que es el final de la época. Sí, además, es un final poco es un la idea de la, ¿vamos?, de la carátula distinta. Claro. De salirse de las imágenes. Cuatro hostias, ¿para qué? Para espabilar, ¿no? Y, y aparte, ha sido un poco la idea de Chesus desde el principio y de lo que fue Boque, era una reconversión de sí mismo, un descubrimiento de su parte oscura. Y joder, qué mejor que terminar con una imagen que sí, que son dos tíos dándose bofetadas, pero ya no es de la parte oscura, ya es. Él ha encontrado su luz, ha pasado ya. Ha pasado su mala... Su yo lo noto en el infierno, que estamos ahí oscuros, cuando entra Jesús, sí. Es como que se ilumina, luce todo, como que se ilumina algo. Ay. Sí. Luego noto una luz y digo, joder, ha venido el Boque. Que ya entra el Boque. Ese ser de luz. Bueno, habéis esperado hasta cerrar esta trilogía para ofrecer un tema con el nombre de Boque. Al final, pues bueno, pues ¿crees que el tema es definitorio de lo que es la banda? Porque normalmente cuando una banda pone el nombre de la misma o a un disco o a un tema es porque se ha encontrado a sí mismo y es ha encontrado su sonido definitivo, ¿no? ¿Por qué? Más que de la banda, es de esa época. Yo creo que también este último disco abre caminos hacia otras cosas, pero no que no se asuste nadie, que no nos vamos a alejar de los palos, correcto, no, vale, que llevamos, pero sí que es cierto que estos tres trabajos sí que han sido muy pensados de una manera para realizarlos como una trilogía, y ahora pues sí que nos vemos más en la libertad de por ejemplo, la bolsa nuestra ahora, pues sí hay bastantes canciones que ya son más diversas, que no van a ser muy distintas de... De lo que ya venís haciendo. Pero ya no tiene... abre campo, ¿no? Sí. Pero no tienen el corsé de una temática, de una... Como estábamos con algo que queríamos hacer muy personal, como era la trilogía de Epitafio. Muy bien. Contándonos el resto de temas, tú. ¿Qué hay tras el inicio, el Exilio del Alma, que es con la que hemos abierto el disco y la entrevista? Sí, Exilio del Alma es una canción que realmente la grabamos en el primer Epitafio, pero no nos gustó. No encajaba ahí, no. No nos gustó cómo quedaba. Nos estábamos dando cuenta que la queríamos hacer como la estábamos haciendo en directo. Sí. Y en este lo hemos hecho. Exilio del Alma sí que es el momento que trata de el que hago yo aquí, me voy a tomar por el culo. Ya se acabó el exilio, vámonos. Vámonos de aquí. Sientes que ya no hay otra cosa. Tanto aire puro en la peña del muro ahí arriba. Vamos a... Llega el momento que dice, que has vivido ya tanto y demasiado, que dices, hostias, que no me llena lo que estoy viendo. De eso trato el exilio. Y luego viene Marian, esa que es el nombre de una mujer. Que, sí. ¿Esa es la de los baños de la López? No, ni mucho menos. ¡Ay, pájaro! ¿Cuánto trote ha dado el buque? No, realmente. Háblanos de Marian. Bueno... De la canción, pues claro, pues obviamente es una canción. Si quieres hablarnos de la chica, pues bueno, también. Obviamente es una canción de amor total. No, el Boque también se enamora, tiene también, corazón. Sí, y a veces demasiado. Demasiado, ¿no? Sí. Se está poniendo como la camiseta, ¿eh? Aviso a los que estáis al otro lado que la tienen la camiseta roja. Bueno, la tercera es jodido sacarle los colores. Fe. Fea que es jodido, pues el Armel se lo saca, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Eh, pichón! ¿A qué tenéis fe? ¿A qué tiene fe el Boque? Mira, fe, realmente, como dice la canción, es creer lo que no se ve. A mí, con tal tengas algo espiritual en lo cual creer, habla de que trasciendes realmente. Que puede ser o judío, o moro, católico, pero o cualquier creencia. Pero a mí, por ejemplo, bajo mi punto de vista, el ateísmo es que yo pienso que algo más, ¿no? Algo más, ¿no? Cada cual que se lo haga a su manera. Claro, claro. Pero eso del ateísmo, si no, como si crees en Satán, claro, pero cree en algo. En algo, joder, hombre, a ver. Es que si no, si claro, no fuera, si no fuera existiera Satán, el cristianismo no tendría sentido. Ni los curas trabajo. Los curas trabajo, exactamente, así claro. Es. Los confesionarios, a decir, ni los curas sobrinos. Pero. Ah. Los confesionarios están quedando vacíos, esto es como decía uno que conozco yo, que decía, todo el mundo se hace una paja pensando en alguien. No hay nadie que sea una paja sin pensar en nadie. En algo hay que pensar. Así que, exacto. Así es. Shiva, si yo mal no recuerdo, era una diosa del hinduismo que pinta un álbum de tintes maños, como una historia... Sí, pues porque es de esto de los viajes así astrales y tal. Sí. Cuando una vez que te has caído... Puedes decir que estabas fumado, ¿eh? O sea, no pasa nada. Está todo conectado. O sea, cuando te caes por el pozo de San Lázaro... Que a nosotros los chicos, los niños, no nos escuchan. Es que es eso. Una vez que has caído en el pozo de San Lázaro y pasas a ese... ¿Ya has encontrado el autobús? No, ni la tuerca. Claro, no hay ni tuerca. Que lo sacaron. No queda ni que una sacaron. Tuerca ni media. El autobús eso lo sacaron. Sí, dejaron ahí una Virgen del Pilar que no sé qué sí. Pinta. Pero bueno. ¿La saludaste? De pasada. De pasada, ¿no? De pasada. Justo pasa, María. A ver, ya no sería bien. Mari, ¿qué tal? Bueno, pues eso. Es la consecuencia de que has llegado a ese otro sitio porque has salido del Ganges. Y te has encontrado en esa paz, felicidad y empiezas a ver todo esto. Esto empieza a cobrar sentido, claro. Del Ganges puede salir con una oreja que no es la tuya, ¿eh? Es que, claro, hablaba de... Bueno, que está lleno de roña. Claro, ahora yo te iba a preguntar por el título de la siguiente canción, pero claro, ahora que me mencionas que sales del Ganges, la noche negra, ¿Quién sale limpio del Ganges? Si sales, tienes que salir de ahí con más mierda que en el palo un gallinero. La noche negra. Yo a priori pensaba que este es un título similar, que hay mucho por ahí, mucho título así parecido. Y a mí me viene a la memoria el que grabó los Banzai de José Antonio Manzano, que tiene un tema que se titula igual, ¿no? Hostia, una noche pues negra. No había caído yo en eso, ¿eh? Nada más. Que era una especie sí, en el duro y potente al final. Sí. Pero no había caído en eso, oye, mira. Claro, venía a venir, viene del Ganges, ¿no? Del que sales con roña ahí. A ver, realmente esto ya hemos vuelto, no, ya hemos vuelto a aquí, a la vida. Al plano original. Se la pasa el viaje. Lo que trata, esto sí que es una ida de olla bastante... bastante potente, porque realmente es como si estuvieras como en esa especie de juerga o aquelarre y ya pues se descontrola todo, acaba viniendo Charles Manson y todas esas cosas. Eso es muy... cuchillo, sangre... Sí, un poco de todo. LSD... Esa es la noche negra. No. Sí, esa es la descripción, tío. Eso es ya de... Vamos, que noche puede ser más oscuro. Bueno, yo creo que es bastante psicodélica la canción. Claro, y eso da paso a Boque. El Boque, que es... A ver, si tiene chocolatillo, que también es negro. Qué rico. Y va con alcohol, ¿eh? O sea, pues bueno, el próximo viernes presentáis el disco. No sé, antes de hablar del concierto, no sé si me deja alguna cosa que mencionar con respecto al disco. Yo creo que poca cosa. Si había algo más que contar, que me haya olvidado, ¿no? No, pues lo único es que lo ve, nos, que nos vean en directo, que eso es cojan, lo que hemos hablado. Que el cojan viernes. El disco. Vamos a hablar del concierto. El viernes en Utopía. Sí. ¿No? A partir de. Apertura a las 9. A las 9. Tocáis solos este viaje. Solos. Totalmente solos. Totalmente solos. Sin que os moleste nadie. En casa, en como casa. Dios. Y bueno, qué precios hay, y me imagino pues bueno que caerá en la trilogía completa, ¿no? ¿O qué? ¿O la idea es algún hijo necio que no queréis saber nada de la él? Idea que llevamos en la cabeza, que más que presentación de ese disco, es el culmen de la trilogía. Exacto, ¿no? Realmente tocaremos prácticamente la trilogía entera. Alguna sorpresa habrá. Luego también sorpresas. Bien. Yo creo que pues va a estar. Hablo de que tenemos temas nuevos, ¿no? Pues algún retoño, un resquicio del pues, pues por eso habrá momentos de para novedades, habrá para todo. Para todo. Pero primero, desde luego, se centrará en desgranar totalmente la trilogía. Y hacer esa celebración en un buen aquelarre. Un aquelarre. Y en buena compañía. Una buena misa. Brujas, aguardiente, exacto. No faltará la sangre ni. Llamamos a Joan Rosel que nos haga un. Dejar la noche muy negra para el día siguiente, para el concierto de. Sí. De Luger. Ya le he dicho a Luger y a Alicia que les dejaremos allí sangre de... Sangre ya para que... Sangre para que... Que vaya a chuparte al baile, ¿no? Lex, nos dejaremos la sala bien calentita, ¿eh? Así que... nos dejaremos bueno, testigo. ¿Qué precio era el... 10 anticipada, 12 en taquilla, pero con la cosa de que va de regalo el tercer disco, EP. El tercer EP. Entonces, ¿no? Los que han venido a todas las presentaciones, pues se han llevado en cada bolo, se han llevado el EP de regalo. Si el que venga a esta, entonces, pues se llevará el tercero. Esta se llevará el tercero. Y si quieren y los tendrán otros, bueno. Este magnífico abanico, ¿eh? De color Podemos. Lila. Déjalo en lila. Bueno, vamos a dejarlo así. Pero por algo será, ¿no? Digo yo. Muy importante, no, chicos. No. Tenemos nuevo merchan. Hay nuevas camisetas de Boque. Las veréis en el bolo. ¿El color lila? No. Es un color no negro. No negro. No digo más. Y bueno, y futuro. Háblame de futuro. El concierto viene ya el viernes, pero ya me has dicho que hay temas nuevos, que hay un personaje que va a ser... de entrar de forma estable en la banda y cuál es el propósito una vez ya pues bueno pues a ver va a ser girar todo que se pueda y más o sea si ahora que si hemos alcanzado una estabilidad como banda ya nos podemos permitir el ir a atormentar almas por Madrid, sí, Barcelona, correcto, todo, sí. Esa es la palabra. Esa costumbre almas. Nos ha gustado mucho, la de atormentar almas. Almas por otras ciudades que sí. No sea Zaragoza, que, claro, claro. Que ya los tenemos atormentados. Entonces, ya pues... nos vamos a dar la turra a otro lado. Exacto, exacto. Sin dejarnos casa, ¿eh? Sin o sea, dejarlo, de vez en cuando, hombre, claro. Damos la turra. Y también sí que es cierto que... somos bastante ratones o ratas de estudio y no dejamos de estar grabando maquetas casi constantemente y haciendo cositas. Que además el editor tiene que ir cogiendo tablas con esto de la corrección para que haya además me han cancelado la cuenta en Forocoches, eso sí, me han cancelado la cuenta y así ya. Sobre todo para que haya bastante material para elegir para lo próximo, porque lo próximo sí que será un álbum completo, ¿no? Un álbum completo, realmente. Quizá lo mejor hagamos un poco el moderno y empecemos a desgranar canciones poco a poco como se está haciendo últimamente, ¿no? Un single, sacando singles y tal. Pero lo que es publicación sí que la idea. Y cuando tengáis unos cuantos, pues meterlos en un disco. Eso, sí, calzarlo. Es una forma de funcionar también. Lo único también que si cada single haces un videoclip, a mí me quedan dos riñones. Bueno, euros a la cartera, ahora con lo ¿qué es eso? Ahora con lo de la. No queremos un crowdfunding de esos que dicen la pero. Un crowdfunding de esos, claro. Un crowdfunding con vodka. No sé, eso es ahora con lo de la inteligencia artificial, la gente se está haciendo videoclips de puta madre. Claro, sí. Bueno, Luis Carlos con lo de Warg, con el proyecto ese que hizo del Cierzo, ¿no? Del Cierzo hizo los vídeos con inteligencia artificial y ha salido videos de guapos. Nosotros el último videoclip ha corrido a cargo del Lex, ¿cierto? Ya. Cogimos la inteligencia de los lugares. Que no tiene poca. Por cierto, gracias. Muchas gracias, Lex, por ese vídeo tan fabuloso que nos produciste. Y que la semana que viene lo tendremos aquí al Deslugar. Cierto. Ya, lo sabemos. Así que, bueno, lo que queráis añadir y vamos a poner otro temita, tío, el que digáis. Pues yo sé. Yo me pondría. Se nos tiene que mirar. Crowdfunding con hielo, por favor. Oye. Como es el más romántico que he hecho en muchísimos años. Pues la de Marian. La de Marian, ¿no? Sí. Vamos a poner Marian. Claro. ¿Vale? Pues nada, pues lo que queréis comentarle ya a la audiencia, tío, despedir sus. Decirle, adiós, chavales. Animaos, chicos, que animaos. Venidos el viernes. Bolo, que ya sabéis que en directo somos muy divertidos. Somos igual. Son súper chachi. Bueno, pues vamos a poner Marian. Venga, dejamos al boque, venga, dime chus. Bueno, voy a decir que venga. Esta canción es un tema también que abre también un camino hacia lo nuevo, hacia el sonido, hacia donde... A donde quiere ir el boque. Sí. ¿Vale? Y eso, nada, como ha dicho ya Víctor, que muchas gracias a Udi por escucharnos, que vengáis a vernos. Y dilo de lo que tengas que decir. Bueno, chicos, sí. Que tenemos un bolo más firmado. Sí. Con esta vez con Contraband, también en, ajá, Utopía. Sí, eso será en... Eso es en abril, el 21 de abril. Somos tan chulos que antes de presentar el disco ya tenemos cerrada otra fecha en Utopía también. En Utopía, claro. Para que la gente que no pueda venir a la presentación pueda venir en abril. Pues puede venir al otro. Exacto. Eso sí, el EP ahí no lo tendrán. O sea, ahí tendrán que comprárselo, pues, a no ser que vengan pues a los dos. Pues en dos meses tenéis dos bolitos ahí. A partir de ahora ya hay que ir a darle la turra a los de Madrid, a los de Barcelona, a los de Bilbao, toda esta gente. Si todo va bien, igual empezamos mucho más lejos. Pues, o sea que, pero eso ya te lo diré. Eso ya me lo contarás, ¿no? Venga, vale. Bueno, vamos a poner Marian, Casimoto, dale al play, lo tenemos, esto está incluido en Epitafio 669, La Peña del Muro, y en él viene incluido este temita de amor, Si es que es un tierno, el Chesur. Se ha puesto rojo. Es un tío afrodisíaco, boque. We'll be right back. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. ¡Hala, pues! ¡Ahora sí! Pues ya sabéis lo que quiere decir esto. Que Casimoto claro. Nos trae una de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Pues eso. Pues, ¿y qué es lo que nos traes? Cuéntanos. Bueno, pues de nuevo un aporte de las bandas asociadas de Asalto Mata, como bien dices tú. Y nos quedamos en esta ocasión con un grupo que viene desde la capital de España, desde Los Madriles. La capital del reino. La capital del reino, más concretamente de la zona de Hortaleza. Sí. Y que responden al nombre de H's. H's, ya los hemos puesto aquí alguna vez. Sí. Una banda en la que militaba al principio en su primer disco al bajo nuestro amigo Dani Fernández, en el que fue bajista de Darmour, de Holy Side, bueno, de Metropolis 6, de un montón de bandas. Sí. Ahora que está con los Winman, también los hemos puesto por aquí. Sí, señor, H's. Un rollo muy diferente a lo que hacía, a lo que suele hacer Dani normalmente, pero bueno, bueno, cuéntame. Comparado con Darmour, es un mundo. Pero un mundo o dos. O dos. Bueno, pues una banda formada en 2019 por los hermanos Marcial y Rubén Ortiz. Uh-huh. No son mis primos, pero el apellido podrían serlo. Podría serlo. ¿Quién sabe? Igual sería una sorpresa. Claro, en el que los mismos se encargan tanto de la voz, que se encarga Marcial, y de las cuerdas, que se encarga Rubén. Pero que aquí hay tres guitarristas. Pero aquí hay tres guitarristas. A eso vamos ahora. Amén de Paulo, que está al bajo. Uh-huh. Y luego tenemos a Miguel y a Manuel. Sí, sí. Con sendas guitarras. O sea, que hacen un compendio de tres guitarras. Rollo lo que hacen Maiden ahora. Liner y Skyner, que fueron la primera banda que conocimos con tres guitarras. Uh-huh. Eso aunque es. Bueno, que el sonido sigue difiriendo mucho. Y a Jorge lo tenemos pues en la parte de atrás, a los palos, dando el apoyo. Pum, pum, pum, pas, que me gusta a mí decir. Bueno, estamos delante de un sonido de rock urbano, que te puede recordar bandas como Dickers. Me ha recordado mucho a Estrago. Que creo que ya no. Ya no sé si funcionan o no. Hace ya tiempo que no oigo que nada no de ellos. No sabemos nada de ellos, es verdad. Pero me ha recordado mucho al sonido que tenían Estrago. Suena también a los de Marras. Los de Marras, que es una banda que en nuestros primeros compases, en nuestros primeros pasos de programa, ya los poníamos, ¿eh? Sí. O sea, una banda veterana, ¿eh? A Porretas también, que Porretas también son de la zona de Hortaleza. Uh-huh. Bueno, incluso creo que tienen un tema con. Tienen un tema con me acordaré con del el body. Nombre. ¿Con el body o qué? No me acuerdo del nombre. Sí, sí. Con pajarito, con el body, no sé, tú sabrás. Bueno, da igual. Con uno de ellos. Es que eso no me lo he puesto en la chuleta. Vamos a esperar nos van a ir ahora los de Boque, o sea que venga, dale. Dale bueno, pizza, pues con dale. Dos trabajos que tienen en su trayectoria, 2021 y 2022, sí. Nos vamos a quedar con un single que lo he tenido dando vueltas y que me ha gustado mucho, sacado el año pasado, en noviembre, que se recibe el nombre de Sin Frenos. Viviendo sin frenos. Que lo estuve mirando por ahí, esto sí, es algo que se ha dejado una palabra. Que es como yo he llevado esta semana pasada, sin frenos, de culo y cuesta abajo. Pues, bueno, pues viviendo dos sin frenos. Sí. Y nada, y que si os quedéis con ganas de más, sobre todo a los que estéis por la zona aquella de los Madriles, o los que os queréis desplazar, eso ya. Yes. El próximo 14 de marzo estarán tocando en la sala Nazca. Nazca, pues a ver. Que estarán tocando junto con Tregua, que es otra banda. Asociada de Asalto Mata, que ya pondremos más que lo pondremos la semanica que viene para recordar todo esto del concierto. Claro, así hacemos un abanico completo. Correcto. Y sí. Pues nada, esto es Sin Frenos. Viviendo sin frenos. Viviendo sin frenos. Joder, con el sin frenos. Viviendo sin frenos. ¡Hala, pues venga! ¡Ay, no, Dios mío! ¡No frenes! ¡No frenes! Venga, dale ahí. Bueno, pues esto es lo que HS nos dio a conocer en noviembre y que me imagino que tocarán en la sala Nazca. Pues eso, desde la capital del reino. Desde la capital del reino, HS. HS. Las ropas tiradas, la calle desierta y la madrugada quiere molestar. Azar que cruzó nuestra suerte en la acera, cambió nuestra historia y dejó en la puerta la vida aburrida que llevan los demás. Se cruzan miradas, se mueren de ganas, se marchita el aire, duelen las entrañas cuando se desnubla el cielo en el cristal. Suertes que no llegan a sentirse raras, vidriosos los ojos ante tanta rabia, rendirse no es nunca una oportunidad. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Sin red, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas, y disfrutemos lo que hemos vivido. Vuela todo alrededor, me atragantan las cenizas de nuestra hoguera anterior. Mientras las horas se escapan entre dedos de algodón, volveremos a esta noche, siempre la imaginación. Y nos levantaremos mientras quede aliento, y volaremos otra vez saltando el tiempo. Sin rey, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas, y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Pues lo teníamos desde la capital del reino, HS, sí, viviendo señor. Sin frenos, viviendo sin como frenos. Nuestro amigo el Afrodisian, el Boque, que va sin frenos. Ahora sí. Va ahora. Y costa abajo encima. Pero ahora ya tiene frenos. Ahora ya al va, va más frenado. Al Mercedes Blanco ya le han salido los frenos. Le han salido Bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos a hacer un apunte al heavy metal más clásico y ortodoxo, que viene en esta ocasión desde el Perú. Una banda formada hace 7 años por el guitarra Alfonso Espinosa, tiempo en el que no ha parado un instante, grabando multitud de demos, singles y directos. Pero al fin ha llegado el momento de poner en el mercado su primer álbum oficial. Una obra en la que recopilan 10 de los temas con los que han estado pateándose en los escenarios por todo el mundo, sin un triste álbum oficial, llegando incluso a tierras recónditas, no solo de Sudamérica, sino también de Asia y Oceanía. About Rock and Roll es el título de un disco que verá la luz por partida doble. Pues son dos los sellos que lo van a publicar. Por un lado están los alemanes de Dying Victim Productions y con el novedoso sello de Trueno Records. Por el otro, la fecha de lanzamiento es el próximo 25 de abril. Y estamos ante 10 temas influenciados por la New Wave of British Heavy Metal, por el Heavy Metal japonés y por el Speed Metal. El disco lo cierra un tema titulado Keep It True, en clara alegoría al sentir de los asistentes a ese mítico festival alemán. Y es el que os vamos a dejar para, bueno, pues para conocer el saber hacer de estos peruanos llamados Hiena. Madre mía, qué bien suenan estos peruanos llamados Hiena. Hiena, no del verbo llenar, sino del el bicho este que se ríe, que tiene fama porque se ríe, que parece sí. Entre un tigre y un gato, un no sé qué parece, las hienas estas. Es que un Es, no sé. Hombre, entre un tigre y un gato. Un tigre, no, entre un perro. Un perrillo ahí. Parece más un perrillo que un tigre. Que parece que se escojona el cabrón. Que van pintas. About Rock and Roll, así se titula ese debut, ese primer álbum oficial. Porque, como bien he dicho, tiene detrás multitud de singles, EPs, trabajos compartidos, alguno en directo. Bien, bien, bien. Por los peruanos de Llena. Y bueno, tras la tempestad viene la calma, algo que hay que, bueno, y que nos vamos a tomar de forma literal. Pues tras el vendaval peruano, nos vamos a conocer el nuevo álbum, el más intimista, firmado por el guitarra madrileño Jorge Salán. Estamos ante su 14º trabajo de estudio, un disco muy diferente al resto, ya que está grabado en formato acústico. Un disco en el que cuenta con colaboraciones de Aurora Beltrán de Tahúres Zurdos, Rubén Pozo de Buenas Noches Rose o John Parsons, un irlandés cuya carrera desde hace muchos años transcurre en España, siendo partícipe del mítico Rock and Ríos, que en 1981 grabó en vivo, pues eso, Miguel Ríos. Ocaso acústico, que vio la luz de la mano de The Fish Factory, es el título de un disco cargado de canciones urbanas, vivencias personales y con músicas y letras cargadas de emociones y altas dosis de sinceridad, tal y como podemos comprobar en temas como este, Hortaleza. Ya que hemos hablado de Hortaleza, pues, cierto, pues vamos cierto. A poner un tomita pues titulado así, Hortaleza. El tema que os vamos a dejar para conocer, lo último, de Jorge Salán. Ayer se vacían a mi clase, el chapú en paz descansa, y ahora solo quedan los nombres. ¿Dónde están mis amigos? No sé quién eres, pero vaya cara de cabrón tienes. ¿Recuerdas al practicante y el bar de mi abuelo? Juan se murió, no jodas. Y ahora todo el mundo está mayor y se escucha entre el humo del bar. Aquí estuve yo. Todo el mundo está mayor. Hortaleza en el corazón. Pasó por aquí Antonio el cura, ese hijo de puta escaleras abajo me tiró. Monse sigue repartiendo química, el de la esquina es Lalo, sigue ahogado en el alcohol. La ferretería ahora es un burdel. Y ahora todo el mundo está mayor y se escucha entre el humo del bar. Aquí estuve yo. Todo el mundo está mayor. Hortaleza en el corazón. Calles siguen mojadas de estrellas caídas en chascos. Los victoriosos miran por debajo del hombro. Los filisteos educan. Ponte otra ronda, cojones. Y ahora todo el mundo está. Todo el mundo está mayor. Impresionante cómo suena Jorge Salán. Siempre, Es maravilloso este tío. Qué barbaridad. Me encanta. Qué talento tiene. No me extraña que lo cojan y haya trabajado para tantísimos grandes músicos, Ha estado recordó pues Mago de Oz. Me refiero a nivel internacional. Ah, bueno, ha trabajado con Dee Snider, ha trabajado con Julian Turner, con Jeff Escosoto, o sea, con vocalistas de primer nivel a nivel internacional, impresionante. Pero que por dónde ha pasado ha dejado huella, y yendo solo la suya propia, que no le hace falta ir de la manica de nadie para dejar su propia huella. Hortaleza, así se titula el tema que habéis escuchado, incluido en Ocaso, acústico, casi se titula. Este álbum, totalmente desenchufado, que es el 14º ya en el haber del madrileño Jorge Salán. Y bueno, vamos con un tema extraído del nuevo trabajo de un fulano que dimos a conocer con su anterior álbum. Sí. Un disco en vivo que los 4 álbumes de estudio que poseía hasta la fecha recopilaba en ese trabajo en directo. Ahora nos ofrece al que es su 5º álbum de estudio, el cual vio la luz la semana pasada de la mano de SPV, una formación con residencia en Suiza y cuya base es el blues rock, pero que en este nuevo álbum titulado Morph va mucho más allá. Un tipo y su banda cuyo límite parece ser el horizonte, porque tienen influencias de lo más diversas y donde no se le ve final. Joe Cocker, Van Morrison, Toto, Dire Straits, vamos, un sinfín. Son solo uno de los pocos músicos con los que ha sido comparada esta formación. Estamos ante 11 temas de música atemporal y realizado a mano. Música realizada a mano, totalmente analógica. 11 temas que te llevan de viaje a otro tiempo, tal y como comprobarás en, bueno, pues con canciones como la que vamos a dejaros. For a Liker se titula. Un tema que te volará la cabeza, sin duda alguna. Rock, blues, progresivo, de todo hay aquí metido. Y una atmósfera que te erizará el vello. De todo ello es capaz Ellis Mano Band. Y suena así de bien. I don't care what the others say. I don't care about no rules. I don't care what games they will play. Sink or swim, ship of fools. I don't care what the others say. Could be deaf, dumb, and blind. For all I care about is how. Leave your troubles behind. there's a change coming now. Lead away to a warmer sun that shines on us somehow. I just can't wait for a sign. Follow my heart to you. For my world stops turning if it turns without you. Uf, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo, muchacho? Impresionante, ¿eh? Bien. ¿Cómo suena la Ellis Mano Band? Aquí se ha enchufado los cascos también el Jesús, ¿eh? Va a pepinazo de tema, ¿eh? Ponle voz aquí al hombre. Sí, sí, debe. Sí, la verdad que sí. Sonaba muy Deep Purple en muchos momentos, ¿eh? Me ha gustado mucho. For All I Care se titula el tema que habéis escuchado. Como dice Jesús, había momentos que te podías recordar a Purple. Había otros momentos mucho más progresivos que incluso te venía un resquicio de Yes ahí. Joe Cocker a la voz. Me ha recordado a una banda que pusimos. Me ha recordado a una banda que pusimos hace unos cuantos años que se llamaba Color of Noise. Color of Noise, sí, también. Ese. Correcto. Pues. Ese rollete. Impresionante, ¿eh? Una banda que inicialmente es una banda de blues rock, pero que puede derivar en. Salvajadas en como la que hemos escuchado, ¿vale? Esto está incluido en Morph, el nuevo trabajo de estos suizos llamado Ellis Mano Band. Y bueno, de la mano de Frontiers Music nos llega el regreso de una de las mentes más prominentes del de la música en general. Un tipo que ha compuesto numerosos hits para infinidad de bandas, éxitos entre los que podemos destacar el I Surrender y el Since You've Gone de Rainbow. Te iba a decir, Mozart, que no. Hizo un montón de canciones para un montón de bandas. Un montón de bandas, ¿eh? Bueno, no es Mozart. Vaya. Mozart. Compuso también y escribió el God Gave Rock and Roll to You, que tocó Argent y popularizaron los Kiss. El Reading with the Angels, de los más que los más heavy conocen por ser una versión que hizo los Samson de Bruce Dickinson. O el Winning que grabó Santana, por cierto, son unos pocos. El nuevo disco lleva el título de Songs from the Warehouse y con el subtítulo de The Hits Rewired. Y viene en formato doble, con un primer disco de temas propios y nuevos y un segundo donde recopila 13 de esos hits regrabados para la ocasión. En futuros programas ya pondremos uno de sus temas nuevos, porque ya tenemos alguno y suena de auténtico lujo, ¿eh? Pero. Pues eso, que os aseguro que son cojonudos. Pero que vamos, que hoy quiero dejaros, no quiero dejar pasar un tema que vamos, porque he tenido siempre una predilección especial. Un tema que he puesto siempre mucho en el Infiernos, pero no el original de Rasbalar, que es lo que vamos a poner, sino el que grabó para su primer álbum en solitario Ace Frehley en la época de Kiss. Ese tema es The New York Groove. Supongo que los más veteranos ya saben de quién hablamos. A los que no, decirles que, bueno, pues este álbum está firmado, como bien he dicho hace nada, por este norteamericano llamado Russ Ballard. ¿Y qué suena? Así suena este New York Groove. Here I am again in the city with a fist full of dollars. realmente cambiada, ¿eh? La versión que hizo Is Frehley de esta, que se supone, sí, que es la original. Bueno, la ha regrabado, la retocó un poquito también Ras Ballard. Pero vamos, que muchos de los grandes éxitos que conocemos de nuestras bandas y por ahí, que si miras bien los créditos, pues que te puedes llevar sorpresas, pues las han escrito otros fulanos, como este Ras Ballard, que ha escrito multitud de hit singles para mucha gente, ¿eh? No solo del rock, sino del pop también, ¿eh? Bueno, como bien he dicho, esto lo sacará Frontiers y llevará el título de Songs from the Warehouse, The Hits Rewired. New York Groove, el tema que popularizó en su día, finalizado en los 70, primeros 80, Ace Frehley, el guitarra de los Kiss. Y bueno, ahora sí que nos vamos con el clásico de la semana, Javi. ¿Qué Hola, me traes, Armero, macho? ¿Qué tal? Bueno, Armero, bien, pues hoy traigo a los Rainbow. Oh, mamma mía, bien. Una de mis bandas favoritas, sí, señor. El 1 de marzo de 1986, uh-huh, se publicaba el álbum Final Vinyl. Final Vinyl. Sí, sí, el Final Vinyl. El último vinilo final. Sí, el vinilo final. Claro. Uh-huh. Con este disco decían adiós, a su carrera. Sí, fue lanzado después de su trayectoria musical. Exactamente. Lo único que es verdad que 9 años después volvieron y grabaron otro disco con Dewey White. Sí. El Stranger in a Soul, pero bueno. Y lo llamaron que no, que era broma. Y eso era, vamos, y eso es otra historia, ¿eh? Eso sí, eso ya fue carpetazo final, claro, ¿eh? Hasta hace nada, volvieron. Bueno, dime. Pues este trabajo fue una mezcla de canciones en directo con canciones de estudio. Correcto, sí, señor. Correspondientes a caras B. Sí, los temas de estudio, sí, de hecho, llevaban incluso había alguno inédito que no estaba en ninguno de los, sí, claro, de los discos anteriores, sí, señor. Sí, señor. Uh-huh. Dime, ¿qué más tenemos que saber, Javi, con respecto a este trabajo? Pues bueno, el original fue hecho en doble vinilo. Sí, señor. Pero no incluyeron la canción Street of Dreams. Street of Dreams, sí, que vino en la cassette. Vino en un cassette, exactamente. Sí. No veía, y luego en el CD tampoco salió. Tampoco. Ojo, ¿eh? Así que, pero bueno, sí. Si querías tener esa canción, tenías que tener el cassette, si no, no había manera. Casi bueno, todo fue de John Lee Turner y luego se incluyeron solo 2 canciones de Ronnie Dio. Y otras y 2 de Graham Bonnet. Uno de los temas inéditos era un tema de estudio que grababa Bonnet, sí, es verdad. Uh-huh. Y bueno, yo creo que será uno con la voz de este, de Graham Bonnet, el tema que vamos a poner. Aprovechando la coyuntura de que es uno de los temas que escribió para la banda pues de Blackmoor, precisamente el fulano que hemos puesto antes, Ras Ballard. Así que ahí va ese Since You Be Gone como clásico de la semana, firmado para esa estrella en el firmamento que han sido siempre y serán la gente de Rainbow. Pero lo tienes que poner tú. Es verdad que lo tengo que poner yo. Joder, qué cosa dices. El clásico es cosa de... No me fustigues. El jefe. No me fustigues. Pónselo. Pónselo. Ahí va. Pónselo, pónmelo. Clasicazo de la semana, Rainbow. Take it out the moon, but that time comes around too soon. You can't know Pues nada, señores, nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene. Recordamos, el viernes en el Utopía tendremos al Boque presentando ese epitafio volumen 669, La Peña del Moro, en Utopía. 10 euritos anticipado, 12 en taquilla, con disquito, con el precio incluido. Así que nosotros nos vamos. ¿Qué pasa, Javi? Que mañana pincha Edu en Linacero. Que mañana pincha Edu en Linacero, joder. Y que ayer fue el cumpleaños de la productora a la que le hemos dedicado el programa entero. Claro que sí. Que le ha dado la vuelta al jamón, sí, señor. Nosotros nos vamos, será hasta dentro de una semanita. Chavalotes, lo de siempre, ser malos, muy malos. Y desearos a todos una larga vida. ¡Al rock and roll!